máscara, máscara. A máscara, máscara, que máscara. A máscara, máscara, que máscara, que máscara, que máscara. Máscara, máscara, oh, máscara, máscara, que máscara. Máscara, máscara, que máscara, que máscara, que máscara. Falsos rubis, luz de neon sobre a geladeira. Um pinguim, som de TV, um abacaxi, sou um ciborgue feliz. A máscara, a máscara. A máscara, máscara, que máscara. A máscara, máscara, que máscara, que máscara, que máscara. A máscara, máscara, oh, oh, a máscara, máscara, que máscara. A máscara, máscara, que máscara, que máscara, que máscara. Um céu tão gris, ritmo com máscara negra, zumbi, livros, fuzis, luxo e prazer num desperdício sem fim. A máscara, máscara. A máscara, máscara, que máscara. A máscara, máscara, que máscara, que máscara, que máscara. A máscara, máscara. Máscara, máscara, que máscara. A máscara, máscara, que máscara, que máscara, que máscara.